sacó hierro de cabeza. ¡No, hombre, no! ¡Pita cuando quiera! ¡Final! ¡Final! ¡Final! ¡El Real Madrid campeón de Europa! ¡Campeón de Europa! ¡El Real Madrid gana la final! Este miércoles, la SER toma París para vivir el acontecimiento futbolístico del año. Especial final de la Copa de Europa 2000 en la cadena SER. A partir de las 6 de la tarde y hasta las 2 de la madrugada, 8 horas de radio en directo para vivir la gran fiesta del fútbol español en Europa. Desde el Estadio Saint-Denis de París, Real Madrid-Valencia. Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo de Carrusel te contarán todo lo que ocurra antes y durante el encuentro. Y a partir de las 12 de la noche, especial El Larguero con José Ramón de la Morena para vivir la gran fiesta española en París. Este miércoles, a partir de las 6 de la tarde, la final de la Copa de Europa se juega en la SER. Real Madrid-Valencia. Cadena SER, nacidos para el deporte. Hola, hola, muy buenas tardes. Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Con el Real Madrid buscando París en la Liga de Campeones, Carrusel Deportivo. Hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, José Antonio Hernández y José Luis Espinosa. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel Paco González. Muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes Carrusel. Y bienvenidos al partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. Por primera vez en la historia del fútbol europeo, un país puede tener dos finalistas de la Copa de Europa. Y ese país es España. Si hoy consigue el Real Madrid continuar en su camino hacia la octava Copa de Europa. La pregunta es si lo que pasó hace seis días será suficiente. Desplaza la pelota en horizontal con Raúl, levanta la cabeza Raúl, ojo, buen balón para Anelka, dentro del área, atención Anelka, dentro del área, Oliver Kahn chuta, Anelka, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Para Raúl, que pase en profundidad de Raúl a la espalda de la defensa germana. Anelka arranca, se coloca el balón y la pone arriba ante la media salida de Oliver Kahn. Marcó Anelka, marcó el Madrid. Primer gol de la noche. Apoya con Michel, Michel busca el lanzamiento con pierna izquierda, la bola que va para Raúl, gol, le mete a Michel. Michel recorta, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Bueno, pues 2-0 en la ida, será suficiente. Estamos ya en el Olímpico de Múnich. Primera conexión con Alemania. Manolo Lama, muy buenas. Muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del carrusel europeo de la cadena SER. Calienta Oliver Kahn, el guardameta del equipo germano. A su lado Stefan Wessel, el hombre que le está poniendo a punto. El estadio que poco a poco empieza a tener el color muniqués, el color rojo, para meterle calor a un partido clave para los alemanes y para los españoles. Y Sur Gallego, muy buenas tardes. Hola Manolo, buenas tardes. Estos van a ser los 11 hombres que lleven, esperemos que sea así, al Real Madrid a la final de París. Casillas en la portería, en defensa, Jeremy, Roberto Carlos en los laterales, con Julio César e Iván Campo en el centro. Elguera va a ser una vez más el libre del equipo. Redondo, el capitán, en el centro del campo, con McManaman tirado a la derecha, Sabio tirado a la izquierda, Raúl en la media punta y Anelka, el hombre más adelantado, el hombre que tiene que romper la defensa del Bayern de Múnich. Redondo con el balón, pisando la pelota. Redondo, abre para Sabio, la puede poner Sabio en el punto de penalti, está Anelka, aparece Raúl por detrás, Sabio centra, Anelka remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, podía cambiar todo, jugada por la banda izquierda, la puso Sabio y Anelka en el aire, hizo el escorzo, remató al palo izquierdo de Kahn, 31 minutos, primera parte, marcó Anelka, Bayern de Múnich 1, Real Madrid 1. Buscábamos la suerte y la encontramos, acaba de marcar el gol del empate el Real Madrid, marca Anelka. Muy buenas tardes, comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Con Barcelona y Valencia al encuentro de París en la Liga Española de Campeones. Hoy hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica esta tarde, Antonio Bravo y Javier Rodríguez. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel Paco González. Muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes Carrusel y bienvenidos a la segunda semifinal de la Liga de Campeones. El 24 de mayo en París estará el Madrid y estará el Barça o el Valencia. Y la voz del Valencia en la SER y la voz del Valencia en Europa nos cuenta ya con qué va a intentar el pase a la final, buscando la primera Copa de Europa, el Valencia. Pedro Morata, muy buenas. Muy buenas, Paco González, oyente del Carrusel Deportivo de la cadena SER, alineación confirmada también en el Valencia. Había una duda si iba a jugar Gerard o si lo iba a hacer Albelda, un hombre más de contención. Finalmente el equipo esperado, con Cañizares en la portería, Anglomá a la derecha, Carboni a la izquierda, completando línea defensiva, Pellegrino y Jukic por el centro. Doble pivote en defensa en el centro del campo, Gerard y Farinós. A la derecha, centro del campo, Mendieta. A la izquierda, Kili González. Y arriba, Miguel Ángel Angulo y Claudio Javier el Piojo López. Así está el Valencia y así está. Cuidado, cuidado, balón de Piojo para Mendieta. Mendieta dispara, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Mendieta. Gol. Valencia. Dicho, un millón de pesetas en juego. Usted también puede ganar la final de París. Acierte el resultado de la final de la Copa de Europa entre Real Madrid y Valencia y gane un millón de pesetas. Llame al 906 30 80 80, 906 30 80 80 o deje su apuesta en www.cadenaser.es. El próximo miércoles, aquí en la SER, vamos a desvelar dos misterios. El primero es qué equipo español conseguirá la mítica Copa de la Champions League. El segundo misterio nos llevará hasta el Mediterráneo. Y solo te podemos decir que dentro de poco, en Terra Mítica, tú vas a ser el protagonista de la historia. Estamos ya en la cuenta atrás de la Liga de Campeones. 3 días para el Real Madrid-Valencia. Del Bosque, ya lo saben, no esconde la alineación. Va a jugar con Casillas, Elguera de hombre libre, Michel Salgado, Iván Campo, Caranca y Roberto Carlos en defensa, Redondo, McManaman y Raúl, un poquito más retrasado, en el mediocampo, y Anelka y Morientes arriba. Es decir, juega Sabio, que hoy Estaba tocado, ni siquiera se pudo entrenar, al igual que Guti en el Real Madrid. En el Valencia, 10 plazas están seguras. Cañizares portero, Anglomá, Djukic y Pellegrino en defensa, Mendieta, Farinós, Gerard y Kili en el centro del campo y Angulo y Piojo en el ataque. Falta saber quién será el lateral izquierdo. Carboni no estará, ya lo saben, y todo parecía indicar que iba a ser Björklund. Pero hoy, ensayo a puerta cerrada, nos decía Pedro Borata que, aunque no se ha visto, sí se ha enterado él de que Gerardo, un lateral derecho, ha actuado en esa banda, en la posición de lateral zurdo. Así que Gerardo o Björklund pelean por ser el 3 del Valencia en la final de la Liga de Campeones. Empieza la programación especial de la cadena SER desde las 8:30 de la tarde ya con Manolo Lama en SER Deportivos. Hasta luego, Enrique. Yo solo le pediría 3 cosas a la final. Una, que sea un pedazo de partido, por supuesto, que Europa se quede con la boca abierta. 2, que no se llegue a los penaltis, porque ya va a ser bastante duro ver a 30.000 españoles llorando. Pase lo que pase, va a haber 30.000 llorando. 30.000 muy alegres y 30.000 llorando. Que por favor no se llegue a los penaltis, que eso va a ser demasiado duro. Y 3, que entre todos demos una lección en las calles de París. Acaban de enfrentarse en la final de la Copa de la UEFA el Galatasaray y el Leeds. Tristemente se han hecho famosos los hinchas turcos y los ingleses, que ya lo eran, por los enfrentamientos. Qué bonito sería que toda una final de Copa Europa acabe sin un solo problema y que la gente esté tan tranquila por las calles de París. Deportes, Joseba Larrañaga, buenos días. Buenos días, Iñaki. Comienza el éxodo a París. Las plantillas del Real Madrid y del Valencia viajarán a primera hora de la tarde. Antes entrenarán a puerta cerrada en la ciudad deportiva y en Paterna. Agenda de servicios útiles. Un espacio de radio con la 11 para que el día le resulte un poco más fácil. Nuestra agenda de servicios útiles orientada precisamente a quienes van a viajar a París. Elvira Cordero. Buenos días. Iberia y Renfe han reforzado sus servicios y ofrecen 17.500 plazas adicionales para viajar a París. Renfe oferta 14.000 plazas e Iberia ha programado 21 vuelos extraordinarios con 3.500 plazas. Y los que se trasladen a ver el partido podrán seguirlo a través de la cadena SER. Se emitirá una programación especial de 8 horas que podrá escucharse en París a través de Radio Latina en el 99.0 de la FM. Y el Consulado General de España en París también refuerza sus servicios. Se recomienda viajar con el DNI y dejar el pasaporte en casa. Y conviene llevar el impreso de la Seguridad Social E-111 para recibir atención médica. La 11 desea que esta información les sea de utilidad. Hora 14. Los deportes. Cuando son ya las 3 en punto de la tarde, las 2 en punto en Canarias. Juan Antonio San Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenos días para la final de la Liga de Campeones. Ambos equipos preparan ya su llegada a París. Será sobre las 8 de la tarde si no hay retrasos. Conocemos ya la última hora de ambos equipos. El Real Madrid entrenaba esta mañana y ya hay lista de convocados y parece que no hay sorpresas. María Bretones, buenas tardes. Buenas tardes. Vicente del Bosque ha decidido que viajen los 24 jugadores de la plantilla, incluidos el lesionado Guti, Hierro que se autodescartó y Sabio que es duda. Esta mañana, aunque el entrenamiento ha sido a puerta cerrada, el Madrid ha vuelto a ensayar con el 11 que ya adelantábamos ayer. Los jugadores aseguran estar totalmente concentrados para la gran cita, no sienten la presión añadida por jugarse toda la temporada 90 minutos, aunque están deseando dejar de soñar y levantar la octava. El próximo miércoles la gran final ante el Real Madrid. Desde luego lo del miércoles en París será apasionante, pero... La finalísima española en Internet. Desde cualquier lugar del mundo podrás seguir en directo la gran final Real Madrid-Valencia en www.cadenaser.es. Hay sitio para todos, con la colaboración de Yahoo España. Conéctate a la SER en Internet. Señoras y señores, muy buenas noches. Les habla Manolo Lama en nombre de la redacción deportiva de la cadena SER. A partir de estos instantes, la cadena SER empieza a transmitir toda su programación deportiva desde París. Hoy hacemos esta edición de SER Deportivos, donde vamos a darle la última hora de esa gran final del próximo día 24 de mayo, Saint-Denis, aquí en París a las 9:45, entre dos equipos españoles, el Valencia y el Real Madrid. Al igual que este programa, cada edición del Larguero se va a vivir aquí en directo con nuestro compañero José Ramón de la Morena. Por supuesto, el carrusel de Deportivo de la SER comenzará a las 8 en punto desde el estadio de Saint-Denis. Y todo esto se lo decimos a los seguidores del Valencia, a los seguidores del Real Madrid que se trasladen a la capital de España. Pueden ustedes sintonizarnos en el 99.0 de la FM. Es decir, apúntense en el 99.0 de la FM. En Radio Latina tendrán ustedes a su servicio la cadena SER. Lo primero que tenemos es que empezar a saber dónde están los dos equipos que aspiran a esa Copa de Europa. ¿Dónde están nuestras dos escuadras? Pedro Morata, Valencia, buenas noches. A ver, Pedro Morata, ¿estás por ahí? Buenas noches. Sí, hola Manolo, muy buenas noches. Desde las proximidades del Hotel Château Latour, donde el Valencia ha quedado concentrado alrededor de las 8 de la tarde. El Valencia ya está aquí, ¿no, Pedro? Sí, el Valencia ha llegado a las 7 y cuarto de la tarde a París, al aeropuerto Dubois, unos 100 kilómetros aproximadamente del centro de París. A la cabeza el vicepresidente del Valencia, Jaime Molina, que hace como delegado de expedición, porque lo hizo ya en Sevilla cuando el Valencia ganó la Copa del Rey. Y por esa cuestión es por lo que, repite, ha llegado el consejero delegado del Valencia, Manuel Llorente, y el consejero Ramón Aznar. Han viajado todos, incluidos Palop, Roche y Carboni. Este último va a quedar incluso en régimen de concentración. El Piojo López puede ser, sin lugar a dudas, un protagonista. Ya sabemos que el Valencia, el equipo de Héctor Cooper, está en la capital de Francia, está en París. Buscamos la llegada del Real Madrid, si ya lo ha hecho. Jesús Gallego, otro punto de conexión en la capital francesa. Buenas noches. Hola, Manolo, buenas noches. Desde Versalles, desde la verja que bloquea la entrada al Hotel Trianon Palace, donde el Real Madrid está desde hace unos 20 minutos, porque hace casi una hora llegó al aeropuerto Charles de Gaulle, fueron escoltados por la policía francesa a través del periférico. Por cierto, que Real Madrid utiliza para desplazarse por París el que fuera autobús oficial de la selección francesa en la Copa del Mundo del año 98, y como digo, los hombres de Del Bosque hace unos 15-20 minutos que ya se encuentran en este maravilloso hotel de Versalles, rodeado de jardines y totalmente aislados, porque ni la prensa ni los 20 o 30 aficionados que esperaban al equipo blanco pueden pasar de esta valla. El Madrid, que llega con ilusión, con ganas de que llegue la final, como decía Aitor Caranca, nada más aterrizar en París. Después de todo lo que nos ha costado llegar a la final, pues sería una pena no conseguirlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Valencia también estará pensando lo mismo, así que esperemos que se vea algún partido y al final la volvamos a traer aquí otra vez. Sí, yo creo que es todo, ¿no? Es lo máximo que puedes aspirar como jugador de un club, y estando en el Real Madrid, es uno. Tuve la suerte de ganarla en Aston hace 2 años, esperemos que podamos repetir otra vez. Bueno, pues ya sabemos que el Valencia está en París, ya conocemos que el Real Madrid ha aterrizado, ya sabemos lo que opina Piojo López y Caranca. Ahora buscamos... Si vas a París, llévate el transistor, porque vas a poder escuchar el especial final Copa de Europa de la SER. Solo tendrás que sintonizar el 99.0 de la FM de Radio Latina. Latina. Desde las 6 de la tarde y hasta las 2 de la madrugada, 8 horas de radio en directo para vivir la gran fiesta del fútbol español en Europa con la SER. En España y en París, el espectáculo de la radio está servido. Este miércoles, a partir de las 6 de la tarde, la final de la Copa de Europa se juega en la SER. Real Madrid-Valencia. En París, 99.0 Radio Latina. Latina. Latina 99. Cadena SER. Nacidos para el deporte. Y por lo que se refiere a los deportes, el Madrid y el Valencia están ya en París. Parece que Sabio se recupera de su lesión. Y por lo que a los valencianistas se refiere, todo apunta a que Gerardo será el lateral izquierdo. Lorenzo. De lunes a viernes, la SER y usted. Agenda de servicios útiles. Un espacio de radio con la ONCE para que el día le resulte un poco más fácil. Informa Elvira Cordero. Los aficionados españoles que parten hacia París no tendrán problemas con el cambio de moneda, a pesar de que la huelga de los transportes blindados aún no ha terminado, ya que las oficinas de cambio funcionan con normalidad y se admiten cheques para pagar servicios públicos como metro, taxis y autobús. Usted también puede ganar la final de París. Acierte el resultado de la final de la Copa de Europa entre Real Madrid y Valencia y gane 1 millón de pesetas. Llame al 906 30 80 80, 906 30 80 80, o deje su apuesta en www.cadenaser.es. Señores, noches. Muy buenas noches. Les habla Manolo Lama en nombre de la redacción deportiva de la cadena SER. Recuerden, la SER vive ya en directo desde París lo que va a ser la gran final de mañana 9:45 Saint-Denis entre el Real Madrid y el Valencia. La cadena SER ayer ya instalaba este módulo central donde esta noche también se va a emitir el larguero con la presencia tanto del mandatario del equipo valencianista Pedro Cortés como del presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Pero lo primero que queremos conocer, lo primero que queremos saber es dónde están ahora mismo los equipos y qué están haciendo ahora mismo los dos conjuntos. Primera comunicación, Jesús Gallego, ¿dónde está el Real Madrid? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. El Real Madrid está a punto de salir de Saint-Denis, el escenario del partido, en dirección a su hotel de concentración. Los madridistas entrenaron desde las 7 hasta las 8:50 y ahora mismo todavía Casillas presencia el entrenamiento del Valencia. En unos instantes se marchan a su hotel los madridistas. Buscamos también la noticia, el flash, el primer apunte del equipo de Héctor Cooper. José Luis Chiclana, ¿dónde está ahora mismo el conjunto che? Buenas noches. Buenas noches, Manolo. En este momento su Valencia está realizando su entrenamiento en Saint-Denis y donde Cooper sigue sin develar las cartas para el encuentro de mañana. Ha estado reunido con la plantilla durante espacio de 5 minutos, ha trabajado aperturas y cambio de orientación. A las 9:45 finalizará el entrenamiento y ya velará la arma de cara a partir de mañana. Gracias, José Luis Chiclana, gracias, Jesús Gallego. Ahora vamos con el bloque de la información deportiva, pero sin lugar a dudas la noticia hoy ha estado en la renovación de Vicente del Bosque como técnico del Real Madrid para la próxima temporada. Dicha decisión la anunciaba el presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, en la mañana de hoy. Algunos dicen que ha sido un conejo de la chistera que se ha sacado para intentar quitarle presión al entrenador y a los jugadores. David Alonso, cuéntanos cómo ha sido la historia. Buenas noches, Manolo. Hasta ahora era solo un rumor, pero ya es oficial. Ha sido como un anuncio de boda entre dos novios que llevan muchos años juntos y que se conocen de memoria. Pirri, como director general, se encargó de sondear el mercado y de elaborar una lista de candidatos. De esta lista, enseguida se destacó con luces de neón Vicente del Bosque por su eficacia al frente del equipo. Pirri hizo su propuesta a la Junta hace un mes. Esta la aceptó y Vicente dio el sí hace más de 10 días. Hoy se ha hecho oficial en una declaración formal con unos testigos de lujo. Cerca de 100 informadores de toda Europa que estaban presentes en el Hotel del Madrid en Versalles. Hoy, en la víspera de la final, Sanz da la razón. Hemos decidido, hemos tomado la decisión, estuvimos ayer hablando con Vicente del Bosque para que Vicente continúe la próxima temporada. Entonces, bueno, hacerlo oficial y por mi parte, desde luego, nada más. Y en este caso lo hemos querido hacer en el día de hoy para que nadie pueda pensar que vamos a esperar al partido de mañana y tomar la decisión después del partido. Del Bosque cobrará cerca de 200 millones de pesetas, un sueldo acorde con su puesto, y aunque hubiera preferido que su continuidad se anunciara después de la final, ha agradecido el detalle del presidente. Las razones de su renovación las ha explicado Pirri. Gran psicólogo, buen trato con los jugadores, una plantilla que le respeta, haber recuperado a Anelka y ser, aparte de buen entrenador, un madridista intachable. Él se siente orgulloso y acepta el reto encantado. Y bueno, pues satisfecho de que la Junta Directiva haya creído conveniente mi continuidad y al mismo tiempo con mucha responsabilidad y representar con absoluta dignidad a este club y a esta sociedad. Y en medio de tanta alegría, una pequeña espina. Vicente del Bosque ha confesado a sus íntimos que lo siente por su familia, porque a partir de ahora va a verle menos y a sufrir más. Hay que destacar, gracias a David Alonso, que también ya está en París, el director de Carrusel Deportivo, Paco González. Buenas noches. Hola, ¿qué valoración hacemos de esta jugada? Algunos dicen que maestra de Lorenzo Sanz para intentar quitarle presión a futbolistas y técnico. Del Bosque, en realidad, lo que quería el Real Madrid es que se convirtiera en un nuevo Molomni. Ahora, por el camino, y sobre todo, hay que subrayar, al estar ocupado Camacho con la selección, el Madrid piensa que puede ser un nuevo Miguel Muñoz, es decir, un hombre de la casa, exjugador, que acabe siendo mucho tiempo entrenador. Yo creo que el presidente tenía decidido hace mucho que sería Del Bosque, y Del Bosque lo que quería era que le pagaran como tal, como un entrenador del Real Madrid. Cuando eso lo aclaró Pirri, el matrimonio ya era perfecto. Es un año y ya veremos cómo sale. Seguirá siendo en cualquier caso entrenador de la casa, aunque no triunfe la próxima temporada. 200 millones se va a llevar Vicente del Bosque por ser entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Ustedes pueden ganar 1 millón de pesetas. ¿Cómo? Simplemente llamando a la gran porra de la cadena SER. Apunten este número de teléfono, 906 30 80 80. Les digo una cosa, ya hemos recibido más de 14.000 llamadas por teléfono. El resultado que más se da es el de empate a cero. Ya que hablábamos de entrenadores, buscamos cómo están los dos técnicos, pero mirando un exclusivamente lo que va a ser la final de mañana. Pedro Morata, Héctor Cooper ha dado rueda de prensa. ¿Cómo se encuentra el argentino? Pues estaba esta mañana, Manolo, muy tranquilo el entrenador del Valencia y además muy confiado en sus hombres, en unos hombres que los ve plenamente decididos, sobre todo con una fortaleza mental tremenda, sabiendo que han llegado en un momento de forma y de juego espléndido a final de temporada. Pero sobre todo haciendo una valoración del equipo, de su Valencia Club de Fútbol, Héctor Cooper considera que merecería ganar la Copa de Europa. Este equipo está mentalizado y con muchísima fuerza como para sacar este partido adelante y ganar la Copa. Yo creo que estoy convencido que la merecemos. Me imagino que Madrid también estará convencido que la merece y la querrá ganar. Yo creo que el Valencia ha hecho una gran Liga de Campeones. Eso es lo que decía Héctor Cooper. Vicente del Bosque, aparte de ser hoy prácticamente acosado por todos los periodistas para hablar de su renovación, me imagino, Jesús Gallego, que también ha hablado de lo que realmente le interesa, y esa es la final que mañana se va a jugar en Saint-Denis. El aspecto deportivo que no esconde Vicente del Bosque, porque en ese entrenamiento que ha realizado en el escenario del partido del Real Madrid ha puesto a los 11 titulares, que ya adelantó ayer en el larguero, que se veía la última semana que van a ser los que protagonicen mañana desde el inicio del partido, ya saben, con Anelka, Raúl y Morientes como delanteros. Del Bosque confía en su equipo, pero también confía en que mañana sea un partido de muestra para Europa de lo que es el fútbol español, un espectáculo con goles y con buen fútbol. Son dos equipos sin muchas sorpresas, muy conocidos entre los dos, y que yo creo que vamos a brindar un buen espectáculo y que va a ser una magnífica propaganda para el fútbol español y para el fútbol europeo. No, me consta y estoy seguro de ello. Y a todo esto habrá que conocer, habrá que saber qué es lo que hacen los dos presidentes, porque en teoría a las 7:30 debería haber comenzado la cena oficial, donde Pedro Cortés y Lorenzo Sanz se iban a ver las caras. Recuerden que esta noche en el larguero estarán presentes para contar las sensaciones que uno y otro vive. Allí hay otro hombre de la SER también en París, Juan Antonio Alcalá, buenas noches. Buenas noches, Manolo Lama, saludos desde el Ayuntamiento de París, un castillo centenario que se levanta aquí a orillas del río Sena, cerca de la iglesia de Notre Dame, y que acoge en efecto desde las 7:30 de la tarde, horario extraño para España, la cena oficial previa al encuentro de mañana. Lorenzo Sanz con Juan Onieva y con Leandro Crespo al frente de la delegación del Real Madrid. Pedro Cortés con Jaime Ortiz y con Jaime Molina al frente de la expedición directiva del Valencia. Junto a ellos, el presidente de la UEFA, el alcalde de París, todo tipo de autoridades y varios invitados desde España. El presidente de la Federación, Ángel María Villar, el nuevo secretario de Estado para el Deporte, señor Gómez Angulo, y su asesor, el exmadridista Emilio Butragueño. Hace exactamente una hora y siete minutos, al comienzo de esta cena, Lorenzo Sanz hacía estas poco creíbles declaraciones sobre una hipotética derrota mañana del Real Madrid. Estar en una final de la Copa Europa nunca puede ser un fracaso. Yo estoy convencido de que muchos darían mucho por estar aquí.